Aquí estamos en la habitación y ya quiero darle solución al problema. Esta historia no da para más y compruebo que te echas atrás, cambias de tema. Solo buscas el placer de mí, si con ella se te ve feliz y no sabes que yo soy la que te hace el amor, la tonta que complace. Aquí estamos en la habitación y ya quiero darle solución al problema. Esa historia no da para más y compruebo que te echas atrás, cambias de tema. Solo buscas el placer de mí, si con ella se te ve feliz y no sabes que yo soy la que te hace el amor, la tonta que complace. A ver si te atreves, a ver si la dejas, a ver si me cumples tus falsas promesas. Aquí se termina con toda esta farsa, si eliges a esa, aquí no hay más nada. Te he dejado casi sin hablar, ya no ocupo más este lugar, no me cabe. Esta situación me hace sufrir, y aunque tengo todo para mí, siempre es tarde. Solo buscas el placer de mí, si con ella se te ve feliz, y no sabes que yo soy la que te hace el amor, la tonta que complace. A ver si te atreves, a ver si la dejas.